Los años de resistencia. Son más de 75 los años de resistencia. De vivir sin libertad en una prisión abierta. De vivir sin libertad en una prisión. Y vuelvo a decir, morena, los años de resistencia. Seguimos transitando en este martes aquí en la 36 ahora con los integrantes de la Coordinadora por Palestina Uruguay que nos acompañan para obviamente conversar sobre lo que se viene, esta movilización tan importante en nuestro país en las próximas horas nomás, el jueves. Después vamos a estar ajustando algún cambio de último momento que pueda haber, ¿no? Sí. Sobre todo en algún lugar del país. Pero en el interior, sí. En el interior. Pero bueno, en principio todo para el jueves. Estamos con, en este momento, Andrés Estañaro y Vito Mata, que nos van a acompañar para conversar. ¿Cómo están? Buen día, gracias. Oye, por... Primero, antes de que nada, una corrección. Sí. Coordinación, no es coordinadora. Ah, yo dije coordinadora, perdón. Coordinación está bien. Está bueno aclarar porque eso... Buenos días. Puede generar, obviamente, algún malestar. Pero está, coordinación, entonces. Sí, está bien. Buenos días. Coordinación por parte. Estaba pensando en eso, ¿no? Sí. Está bien. Bueno, Emi, estábamos hablando, ¿por qué decíamos eso de los ajustes? Porque está todo para el jueves, pero se había hablado de algún departamento que podía cambiar para el viernes, que después lo vamos a confirmar. En el interior en algún caso sí, pero la convocatoria central, si se quiere, a nivel acá de Montevideo, es este jueves. Vamos a decir los datos ahora, después lo vamos a estar reiterando, por supuesto, y lo venimos reiterando ya hace días acá en la radio. Este jueves 9 desde las 6:30 desde la explanada de la Intendencia de Montevideo. Bueno, Vito, Andrés, nosotros nos parecía importante poder tenerlos acá esta mañana en estas horas previas a esta movilización tan importante por estarse cumpliendo 2 años además en estos días, en estas horas de el comienzo, si se quiere, la agudización de un proceso de genocidio por parte de Israel contra el pueblo palestino. Y son horas en las que se pueden esbozar algunos balances, ¿no?, en torno a todo lo que ha pasado en estos 2 años. Más, no solo lo que ha pasado concretamente, los hechos allí, ¿verdad?, de lo que tiene que ver con la intensificación de la violencia indiscriminada, las matanzas y demás, sino también a nivel mundial un balance de cómo se ha trabajado desde el punto de vista de la solidaridad, ¿no?, con Palestina, y cómo se ha ido replicando en estos últimos días. Vimos además ejemplos a nivel internacional con movilizaciones realmente multitudinarias, particularmente en Europa, por ejemplo, también en algunos países de África y de Asia. ¿Cómo se ha venido trabajando y multiplicando tanto en Uruguay como en el mundo en estos 2 años esa expresión solidaria, ¿no?, con Palestina? Bueno, mira, yo hay una imagen que me viene siempre a la cabeza, porque es cuando se dice que el sol no se puede tapar con un dedo, ¿no? Es así, digamos, y está bien lo que se planteaba acá, porque es este último genocidio, porque genocidio y actividades, actitudes, políticas, desde 1948 viene sucediendo, traslado forzado de poblaciones, matanzas, aldeas borradas, hechas desaparecer de la tierra, arriba plantaban árboles hasta para que cambiara el paisaje, etcétera. Entonces, bueno, esto es una cuestión que viene de larga data, pero es impresionante porque nunca llegó a estos grados de ferocidad, de... No sé, hay mucha gente que está diciendo que va a haber que inventar palabras nuevas, ¿no? Porque no da, ¿viste? No da para ver. Y en todos los aspectos que tiene, ¿eh? Está la parte, digamos, de destrucción, pero esa destrucción sistemática que va a las cosas que son necesarias para la vida, a una estación de bombeo, a los hospitales, a la red de distribución de agua... plantas desalinizadoras que no fueron bombardeadas, fueron ocupadas colocado los explosivos y después de afuera, pum, hacerla saltar, cosas que son esenciales para la vida y de toda la población. Es un castigo colectivo indiscriminado y no tanto, porque hay no podemos decir indiscriminado, porque los rescatistas, el personal de salud, los periodistas eran blancos, eran objetivos más buscados. Claro. O sea que es algo, digamos, diseñado de tal forma que ha dejado al desnudo lo que, y digamos, magnificado todo lo que venía sucediendo desde hace más de siete décadas. Entonces, bueno, eso genera una reacción. Primero, hablar de un manto de silencio que se hizo al principio, ¿no? Porque fue duro en un momento en que cualquiera que planteara qué es lo que realmente estaba pasando, se lo catalogaba de cualquier cosa, de terrorista. Incluso ahora, hasta Macron, claro, lo han acusado de ser, apoyar el terrorismo y cosas por el estilo. Entonces, yo creo que sí, podemos ver acá a nuestra escala, en Uruguay, cómo se ha ido avanzando, la cantidad de gente que se ha ido integrando, mucha juventud, y cada vez más diversificado, digamos, van habiendo más sectores que se van sumando y eso, el interior, pero que todo eso se puede incluso conversar un poco más, ¿no? Pero es un fenómeno que va bien, digamos, en ese sentido, en causa de lo mal que va allá, ¿no? Claro. También. Y también el ejemplo que han dado en otros países, el de, digamos, recurrir a todo tipo de sectores. Es impresionante ver los partidos de fútbol, las hinchadas, todo ese tipo de cosas, como es algo que abarca toda la sociedad, ¿no? Yo creo que la palabra agudización está perfecta, ¿no? Porque el genocidio venía de a cuentagotas desde hace muchísimos años, ¿no? Y ahora fue que se asentó, se agudizó, ese es un buen término el que dijiste vos. Y es un genocidio planificado, completamente planificado, lo que decía que hay, es decir, todo lo que pasó, te das cuenta de lo que ha sucedido, lo que relataba Chique ahora. Era evidente que eso fue planificado, pero punto por punto. Tal vez los criminales, soldados que metían ahí, podían hacer lo que quisieran, burlarse, pero iban a cosas concretas, ¿no? ¿No te parece, Chiquito? Sí. Y eso, bombardear con fósforo blanco olivares centenarios, es destruir el modo de vida de esa población. Incluso hay gente que también habla de, no solo de genocidio, sino de ecocidio, ¿no? Uh-huh. Porque es una forma de romper todo, tratar de romper todo el tejido, de borrar la historia, de borrar la cultura. La radiación que queda ahí después de estas bombas, porque aunque no se haya tirado una bomba atómica, queda una radiación, eso es completamente dañino, y vaya a saber por cuántos años va a poder sanarse eso, ¿no? De la tierra misma. Uh-huh. Y vamos a especificar una cosa. No tiran una bomba atómica, que la tienen, porque está muy cerca. Claro, sí. Está bueno aclarar eso. ¿No? Si fuera un poco más lejos, no, yo pienso que no dudaban. Sí, sí. Totalmente. Sí, los niveles de destrucción que se han visto son semejantes, ¿no? O sea, evidentemente no hay un límite ahí que uno pueda decir moral, ni humanitario, ni mucho menos, ¿no? No, es que la moral es impresionante los discursos que se ven dar a rabinos en el ejército, que vendrían a ser como como a veces habían curas los acá. Guías, los guías espirituales del crimen. Pero son cosas que cuesta creerlo. Y lo bueno es que ahora se sepa, se conozca. Yo me acuerdo la primera vez que escuché en un informativo, pero de esto estoy hablando hace 15, 20 años atrás, que un colono le decía a las cámaras, dice, no, nuestro catastro es la Biblia, así que todo esto es nuestro, ¿no? Sí. O sea, una vez, porque en general sí. Los discursos siempre se busca la forma de transmitirlo de determinada forma. Ellos sí que creen en el poder del relato, no del dato, del relato, ¿no? Eso que está de con moda. Con tergiversaciones directamente a lo que dice la propia Biblia. Desde también. El inicio mismo, claro. Digamos. El nacimiento es bajo una gran mentira que es tierra para tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Claro. Ahí es Gaza está habitada desde hace más de 5.000 años en forma permanente. Uh-huh. Digamos, son grandes mentiras, como si a fuerza de eslogan tapado durante muchos años para la gente que de repente le cuesta informarse y eso, pero ya lo que vos decías, ya no pueden tapar más, digo, evidentemente la gente se ha dado cuenta, los pueblos se han dado cuenta en realidad que estaban vetados de esa propaganda esa información que podía llegarles no les llegaba. Con ese papel que juegan los grandes medios hasta el día de hoy hemos analizado en este tiempo cómo muchos medios, no solo de Uruguay, internacionales, ¿no? Sí. Pero han cambiado un poco el tema de la información, la forma de informar, porque se dieron cuenta que no se puede, lo que vos decías, chiqui, tapar el sol con un dedo y ver la respuesta popular que hay en todo el mundo. Es impresionante porque los europeos, pero también acá en Latinoamérica, y yo puntualmente en Uruguay, se ha crecido en la protesta que ha sido sorprendente hasta ahora también. Uh-huh. Me parece magnífico. Pero eso todos los pueblos asiáticos, los pueblos europeos, los pueblos americanos, es decir, ha crecido y es como todos uno. Y esto, incluso esto de la flotilla, que uh-huh. es decir, llegó a unir más todavía, a estar todos todo el mundo mirando eso, ¿no? Que se llama atento a todo lo que sucedía. Eso ya habla de una unificación de la protesta, ¿no? Contra el genocidio, claro. Me parece a mí. Uh-huh. Y una unificación incluso de sentimientos, porque todos tenemos compatriotas que han participado en eso. Claro. Nosotros, aunque somos un país chiquito, sí. Con tres personas ahí, y otros países, digamos, que han participado en una forma mucho más grande. Yo creo que sobre todo España y que son países que han vivido algunas cosas también que los hacen tener esa. Y hay otros que son completamente reprimidos, como es en Alemania. Alemania es tremendo. Lo de Alemania es un capítulo aparte. Hablando de Alemania, ¿no? Lo que representa en el exterior es lo que estamos hablando. Sí. Bueno, no estamos hablando de otro país de Europa, sino lo que es Alemania mismo, lo que ha sido y lo que está ocurriendo, ¿no? Con la policía, los actos de la policía en Berlín, por ejemplo, es impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. En Alemania la represión es brutal. Bueno, en un momento un canciller dijo, tenemos que apoyar más a Israel porque nos están haciendo el trabajo sucio. Sí, exactamente. A la prueba me remito, y las cosas que salen de algunos miembros de gobierno, ya sea europeo, de lo que es el gobierno israelí, es algo como de antología, las cosas que puede llegar a decir los distintos ministros, gente responsable, de plantear como mátenlos a todos. Cuando lleguen los de la flotilla, son terroristas, les vamos a hacer lo que le hacemos a los terroristas. Yo qué sé, es algo que... Y el trabajo sucio precisamente, porque son países para el coño, no hay que dejar de pensar siempre en lo que es el colonialismo, uh-huh. ni el imperialismo, uh-huh. que están detrás de esto, la angloesfera, es decir, están todos detrás de esto. Uh-huh. Entonces no hay que perder la perspectiva de que esto es todo un... querer un dominio y un saqueo de la zona, ¿no? Bien. Alguien hacía una imagen que decía que Israel era como un gran portaaviones de Occidente, y cuando dicen Occidente muchas veces se están refiriendo a eso, a las grandes potencias, etcétera, ¿no? Buena definición. Recibimos los mensajes de la audiencia al 099 3266381, y venimos para hablar de varios detalles más, de bueno, también de un poco de cómo se ha desarrollado, cómo ha crecido en cosas concretas, ¿no? A nivel organizativo, no solo a nivel cuantitativo de las movilizaciones, sino también a nivel organizativo, la permanencia que tienen las actividades por Palestina actualmente, que no es que se hace una marcha cada tanto, sino que prácticamente todos los días en algún lugar del país alguna actividad por Palestina hay, y también algunos detalles de la movilización del jueves, esta noticia que conocimos ayer de que la mesa política del Frente Amplio decidió adherir a la movilización. ¿Qué valoraciones o qué comentarios pueden hacer desde la coordinación y otros detalles? Y con Estados Unidos, el apoyo de la OTAN. Marcelo, ¿hay algún mensaje que ha llegado? Sí, hoy se comunicaba Ángela de 33 para decirnos que la marcha en 33 pasaría, o sea, de 18 a 18 y 30 horas. Está marcada para las 18, pero sería las 18 y 30 horas. Y también en este mensaje nos dice, antes de hablar del terrorismo de Hamas, hay que informarse sobre la historia de Palestina y sus organizaciones de resistencia, promover el estudio del tema entre los militantes y no ofender la inteligencia de los ciudadanos, dice Ángela de 33 con esa señalación, ¿no? De qué pasa, yo lo tengo acá a las 18, pero ella nos dice que es en 33 a las 18 y 30 horas en el obelisco, el jueves en este caso. Muy bien. Bueno, esto es parte también de otra de las cosas que a lo largo de estos dos años ha ido creciendo, que es cómo se han multiplicado, ¿no? Las movilizaciones, las distintas actividades. Decíamos que se empezó con una marcha puntual que salió de, yo recuerdo, de Plaza Libertad, la primera. Y después, a partir de ahí, se fueron multiplicando, no solo las movilizaciones, las marchas así como movilización central, digamos, sino actividades descentralizadas en distintos puntos del país, convocadas de forma espontánea o independiente, digamos, por sindicatos, por asociaciones, por gremios, por organizaciones, etcétera. Y eso también es una demostración de la importancia que se le ha ido dando al tema, ¿no? Y resaltar un poco también en el interior, donde todo, claro, todo es más difícil, sí, claro, digamos, ¿no? Porque quieras o no, acá a lo que hay una mayor concentración de población y eso, y de todo, porque uh-huh, tener más centros de estudios y eso. Pero en el interior, cómo ha ido creciendo como dicen, crece desde el pie, bueno, se ha uh-huh crecido desde el pie. De repente, esta compañera, ¿cómo es? Ángela. Ellos empezaron haciendo una muestra fotográfica que se le enviaron desde acá, ni siquiera en un local, en plaza, y después la repitieron. Son cosas que se han hecho a pulmón, entre otras uh-huh cosas, ¿no? Hacer un homenaje, digamos. Hay compañeros que de repente son menos visibles, ¿viste? Pero que andan para arriba, para abajo, llevando los pines, los pegotines, y que son formas de difundir todo esto, porque digo, uno va en un ómnibus y vos ves a alguien con un pin, con una bandera de Palestina, y ya lo mirás de otra forma, ¿viste? Sí, en las casas en este momento se está haciendo una campaña de embanderamiento, sí, esa cuestión de distribuir, de llevar a los lugares, no sé, digamos. Y también juega Chiqui su partido difícil, ¿no? Porque recuerden a aquel muchacho que puso la bandera palestina en el auto y todo lo que vivió hace un tiempo. No, relativamente reciente, no, digamos. Ahora, ya sí, hace un tiempo, hace un par de. Claro, pero. Y a esta altura ya se han abierto muchas cosas. Yo imagino lo que hubiera sido eso hace un año y medio, dos años atrás. Uh-huh. A propósito de eso, mañana también, ¿no? Hay que decir que se va a presentar una denuncia por este tema. Estamos hablando del caso de Ismael, trabajador, pintor, que tenía una bandera de Palestina en su vehículo y que fue obligado primero por los guardias de seguridad de un colegio, el Colegio Integral de Pocitos, cercano, digamos, en las inmediaciones de donde él estaba trabajando, y después incluso por la policía, que fue obligado a retirar la bandera de su auto. Mañana al mediodía, ¿verdad? Se hace un acompañamiento, digamos, a Ismael, que va a presentar la denuncia por este caso en Fiscalía, en Cerrito 449, contra este procedimiento policial, ¿verdad? Mañana 12:30. Claro, porque bueno, eso es parte de lo que es está pasando. Es insólito, digamos, por tener la bandera de un país que tiene una embajada acá con no tiene parangón. Bueno, y esto de cómo se ha ido multiplicando las expresiones también en distintos sectores particulares, Andrés, vos también en tu rol como artista, por ejemplo, ¿no? Hemos visto cómo hay una expresión muy grande de muchos artistas que vienen de distintos lugares, de distintos estilos, de distintas raíces, si se quiere, culturales, que también de cierto modo se han congregado para expresarse por este tema que unifica, ¿no? Sí, antes a mí me era un poco difícil nuclear artistas y están dentro de este fenómeno que estamos hablando, ¿no? Del crecimiento. Empezamos con la firma sobre la gente, la cultura, que fueron, que acá me entrevistaron, no sé si fueron ustedes o otros compañeros, que yo me sorprendió cuando íbamos 500 firmas, dijo, bueno, acá esto es importante, ¿no? Y es impresionante. Y después dos compañeros, que el Tunda Prada y Ursola, que comenzaron con el tema de los artistas por Palestina, a diseñar las fotos. Y bueno, hay una cantidad de artistas, de diferentes ramas. Bueno, primero, de diferentes formas musicales, que son muchas. Pero también artistas plásticos, también artistas visuales, en fin. De todo tipo de artistas, teatreros, se han ido sumando, ¿no? A toda esta movida de protesta. Cineastas también, en apoyo por Palestina, y siguen, ¿eh? Mirá que tienen fotos todavía para tirar para arriba, o sea que siguen aportando, y bueno, supongo que van a venir a la marcha, casi sin ninguna duda, del día jueves, ¿no? Pero sí, fue una cosa que fue de a poquito y de repente explotó. Y no solo esos artistas, digamos, gente conocida, consagrada y eso, sino a nivel popular. Acá se han hecho cosas como, por ejemplo, con las mamas, le llaman a un conjunto ahí de carnaval, de las mamas viejas y eso. Se han hecho acá pequeñas llamadas, desde la Intendencia hasta la Plaza Libertad, llamadas. En el concurso de carnaval, gente que ha llamado a participar en distintos lugares. Ahora mismo se dan participación de cirqueros, colectivos de gente que hace circo, que hacen intervenciones, ese tipo de intervenciones que se hacen en la calle, que son artísticas. Gente de la Facultad de Artes que ha hecho muchas cosas. Ahora yo estaba mirando unos carteles ayer hermosos. En la tarde estuvieron colocando, unos carteles en la fachada. Y eso es la fuerza que da, porque, digamos, lo interesante de esto que yo decía un poco también con el asunto del fútbol o de otras cosas, es la amplitud que abarca toda la sociedad, porque de repente hay gente que no es de informarse mucho o de repente solamente mira la televisión o cosas por el estilo, pero el hecho de que sea tan generalizado en distintos sectores, le da una potencia muy grande, ¿no? Y que sigue creciendo. Nosotros, sin ir más lejos, en los últimos dos meses hemos visto un crecimiento de mucha más gente. Incluso ahora se le ha pedido a la gente que participa, que en general lo que hacían era compartir afiche digital, digamos, de la coordinación, que hicieran los propios, que se difundieran, que utilizaran sus circuitos de otra forma. Y bueno, se ha dado como un crecimiento exponencial en todo eso, ¿no? Que es difícil de medir, a uno lo emociona, sí, sí, realmente. Sí. Y hablando del interior también suceden cosas. A mí me mandaban videos ya el año pasado de Maldonado, que un grupo de gente pequeño ya hacía algunas intervenciones, se filmaba, sí, con poco público, pero después las iban difundiendo por redes. Claro. ¿Tá? Y en Salto, por ejemplo, también. En Salto, ya el año pasado, si no me equivoco, el año pasado, también en una plaza pusieron una plaza palestina, pusieron una placa sobre Palestina, ¿no? Claro. Que fue, estaba apoyada por la Junta Departamental de aquel momento. Y bueno, pero así hay movidas cada tanto. Ahora quiero dar la información del Salto que me llega, que sí, la marcha marcada se para el 9. Se sostiene para el jueves, ¿no? Vos sabés que sí, se sostiene para fuego. Acá me han mandado una información contradictoria, pero me la están aclarando ahora. Estamos que se sostiene verificando las fuentes. Hacemos el miércoles, el jueves. Muy bien, vamos a estar después, más adelante en la mañana, nosotros, para no quitar tiempo de la entrevista en eso, pero vamos a estar actualizando todas las convocatorias bien que hay a lo largo y ancho del país. Vamos. Se suma también Alejandra de Bittencourt a la mesa, vio luz y entró y está también acá con nosotros para conversar y seguir intercambiando. Decíamos también antes de la pausa que, bueno, por supuesto en estas horas no se puede dejar de hacer alguna valoración, algún comentario sobre este proceso que desembocó la noticia que conocíamos ayer sobre la tardecita noche, que es que la mesa política del Frente Amplio resolvió convocar a la marcha de este jueves. Hay declaraciones del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Pereira asegura que no, que ellos decidieron convocar por la importancia que entienden que tiene esta movilización. Van a hacerlo con una proclama propia. Pereira dice que ellos quisieron acceder a la proclama central, digamos, de la movilización, la proclama que va a estar presentando la Coordinación por Palestina, que no pudieron acceder a esa proclama, dice Pereira, pero que igualmente resolvieron adherir a la movilización. ¿Cómo ha sido este proceso, digamos, para ustedes? ¿Qué niveles de contacto han tenido con el institucionalmente, digamos, con el Frente Amplio? Y bueno, y también qué valoración se puede hacer del impacto que puede tener el jueves esta decisión que tomó la mesa política ayer. Bueno, yo te un segundito. Lo que es muy claro, el Frente Amplio no tiene la proclama porque el Frente Amplio no pertenece a la Coordinación por Palestina. ¿Tá? Los sectores que pertenecen a la Coordinación por Palestina, como el PIS-NT, como, en fin, como vamos a hablar de familiares, sí, CERPAC, sí, sí, etcétera, yo creo que le llegaba la proclama anteriormente, si no me equivoco. Hablamos recién con Chique, que ni nosotros conocemos bien la proclama, en el caso de Chique y yo, Alejandra, seguramente que sí. Ahora sí, te doy la voz. El tema es que en esta ocasión se concentraron. Pensemos que llegamos a esta marcha atravesados también por el tema de la flotilla, sí, lo que nos generó una serie de cosas a resolver y hacer y llevar adelante más allá de la marcha. Y eso implicó que nos atrasáramos con la proclama. Entonces la proclama estamos terminándola todavía. Pero me parece que, a ver, que hay como una ansiedad de queremos ver la proclama, no solamente en este caso por la declaración de Pereira, sino en general, llegan mensajes, queremos saber qué dice la proclama, queremos que nos digan. Llevamos, creo que van 10 marchas o 12 marchas, no estoy muy segura. Claro. Y las proclamas son todas públicas y no, y se mantienen todos los ejes de todas las proclamas. Entonces, está bueno porque además son 2 años de que se cumplen de esta situación en particular, pero 2 años sumados a los 77 que ya viene de ocupación. Entonces no hay grandes cambios, no ha cambiado la situación, o sea, lo único que ha cambiado es que ha empeorado. Sí creo que va a tener, o sea, que las repercusiones más grandes van a estar en una masividad para esta marcha a la que apostamos al principio, que creo que de todas maneras también lo iba a tener, y es una de las formas que se presionó, o sea, que sus propias bases presionaron para que el Frente Amplio convocara. De hecho, todas las marchas anteriores en que sacábamos una placa con las organizaciones convocantes, están prácticamente, creo que no faltaba ningún grupo del Frente Amplio, todos convocaban y adherían. Lo que no lo hacía era el Frente Amplio como tal, pero sí sus organizaciones, sí sus comités de base, sí las coordinadoras, que de hecho hay coordinadoras y comités de base que participan de la coordinación. Entonces es como tratar de plantearnos como una confrontación en este momento, a dos días de la marcha, confrontación que no existe. Claro. ¿Y qué lectura hacen justamente, en este caso, de la acción del gobierno en todo este tiempo? Porque hablamos del Frente Amplio bien, pero también los que tienen que tomar las decisiones directamente han ido para atrás y para adelante, han tenido varios discursos, varias explicaciones, pero bueno, ¿qué lectura hace desde la coordinación justamente? Bueno, la coordinación tiene un planteo que ha sido reafirmado por todas las organizaciones sociales desde hace ya bastante tiempo, que es la exigencia al gobierno de que reconozca que esto es un genocidio. Y eso no es un simple juego de palabras. El tema del reconocimiento del genocidio implica acciones. Acciones concretas y correlativas, ¿no? O sea, una encadenada a la otra de acá en adelante a partir del reconocimiento. No es una palabra, como podemos decir, bueno, buscar un sinónimo. No se trata de términos literarios ni gramaticales. Es una definición a nivel internacional que, una vez que está caracterizada de esa manera, tiene consecuencias. Entonces, eso es lo que le estamos exigiendo al gobierno, que realice la caracterización que corresponde, que es un genocidio, y que por lo tanto ponga en práctica el cúmulo de medidas que tiene que aplicarse a partir de reconocer un genocidio. El derecho internacional establece que para un régimen que comete genocidio, el resto de los países que suscriben los acuerdos internacionales no pueden ser cómplices de ese genocidio. ¿Qué significa no ser cómplices? ¿Que no manden gente a matar? No. Por ejemplo, en el caso de los países que suministran armas, no suministrarle las armas que matan, no suministrarle la infraestructura que permite que sigan asesinando. Y también, como pasó con Sudáfrica, la apartheid, cortar una cantidad de vínculos que lo va aislando de la comunidad internacional y ahogando. Eso es lo que permite, cuando hay un régimen que no quiere detener una masacre, la comunidad internacional está obligada a ejercer todas las medidas para evitar que lo siga cometiendo. Yo quiero hacer una aclaración. Cuando dije Frente Amplio, es como tal que no integra la coordinación, porque como bien dijo Alejandra, los partidos políticos, los comités de base, en fin, una gama amplísima, sí, por supuesto, participa. Y también es que, como dice Alejandra, el eje de la proclama es siempre el mismo, o sea que no vamos a hacer una gran variación sobre eso. Uh-huh. Que todo el mundo, ahí ya tendría que haber un conocimiento básico de lo que es la coordinación. Claro, porque en algunos casos se puede haber llegado a pensar, digamos, el Frente Amplio le solicita la proclama previamente a la coordinación. Esa situación no se da, o sí, con otras organizaciones que adhieren, por ejemplo, a la marcha, porque hay cientos de organizaciones que adhieren. Todo el mundo pide la proclama. Organizaciones y personas individuales y de todas partes piden la proclama. Esta vez pasó eso, todo el mundo la quería ver antes. Claro. Pero bueno, la tenemos pronta todavía. Hay que sentarse a terminarla. Pero incluso hay una cosa también, que la proclama en general es algo que se hace público en el acto. Incluso gente en el interior también, porque para evitar también que empiece a circular antes la proclama de que se lea. Claro. Digamos, que llegue primero a la prensa que a la población, digamos, antes de que se diga, y a las redes sociales, todo WhatsApp y termina. Entonces, incluso también es como una especie de política que se tiene de enviar, sobre todo, por ejemplo, al interior y eso. La gente que está participando, que está, digamos, la proclama se genera, se pone a disposición de la asamblea, porque como decíamos del principio, esto es una coordinación, no es una coordinadora, es una coordinación. Sí, sí. Entonces, bueno, se le da el visto bueno, y a veces estamos más atrasados, menos atrasados, como decía Alejandra, venimos de un momento de muchas movilizaciones, de muchas movilizaciones y mucha expectativa, porque cuando se lanzó la alerta por la flotilla, estábamos todos los días y mirando todas las noticias, si llegó, si los atacaron, si no los atacaron, si los pararon, si esto implica ya salir a la plaza, Y hacer también una mención, sí, que el día que se hizo la alerta en la Plaza Libertad, con 2 horas de anticipación se llamó a la gente y hubo una muy buena respuesta, en todo sentido, de punto de vista de las consignas, la participación, la gente, lo que hablaba, la preocupación, digamos, que había y eso. 2 horas antes, creo que a las 4 de la tarde más o menos, salió, sí, oficialmente el llamado a la plaza. Y bueno, que estamos en un momento de mucha agitación, de mucho trabajo, y que tiene tensadas fuerzas en todos lados, ¿no? Porque, como sí, sí, decíamos hace un ratito, todas las charlas que siguen habiendo, por suerte, cada vez, por suerte hay momentos en que no damos abasto. Que es una buena medida de cómo está la cosa y de la extensión que tiene la solidaridad, que va adquiriendo la solidaridad. Venimos con un bloque más con Vito Mata, Alejandra de Bittencourt y Andrés Stañaro en estas horas previas a la movilización por Palestina del próximo jueves. ¿Cuál existencia? Sin derecho a protestar, ni derecho a la existencia. Ay, morena, morena. Son más de 70. Con los integrantes ahora de la Coordinación por Palestina, Alejandra de Bittencourt, Andrés Stañaro y Vito Mata, para hablar de lo que se viene de las actividades. Pero antes que nada te pregunto, Alejandra, ¿cómo ves las movilizaciones, por ejemplo, en el mundo? Que hoy lo hablábamos vos, que no estuviste en el bloque anterior, en los otros anteriores. ¿Qué te parece? ¿Cómo se está moviendo eso? Linda forma de cobrarme que llegué tarde. No, pero, bueno, pero es una forma también de que nos interesa escucharte. Vamos a hacerle cuenta que... Ahí va. Que lo habíamos hablado hoy, creo que en el primer o segundo bloque. Hay como... Y tiene mucho que ver con que esta marcha sea una fecha en particular, ¿no? No es solamente que corrieron ya 2 años de esta barbaridad que estamos viendo todos los días, sino que hay como un empuje a nivel mundial mucho más grande, porque si quedaban algunas vendas, se fueron cayendo las vendas. Es cada vez más claro que no solamente... Que es un genocidio, está claro desde el principio, ¿no? Pero fue quedando cada vez más claro que, además de un genocidio, hay una limpieza étnica que no es solamente en Gaza, que es Cisjordania también, y que hay un régimen brutal sobre Jerusalén Este. Entonces, es como que toda esa historia que hasta ahora era tan difícil de explicarla, de golpe cayó en la realidad de la gente que venía escuchando, salteado, lo ven, bueno, este eterno problema que tienen en esa zona. Y ahora se vienen a desayunar de que hay un lugar, el que hasta ahora se difundía y se lo promocionaba como el agente de la paz en el mundo, prácticamente, ¿no? Como el faro de Occidente, la entrada del Oriente. Y sin embargo, lo que se está viendo es que no tiene ningún interés de llegar a ninguna... Bueno, lo estamos viendo. Está el acuerdo de paz aceptado por la resistencia palestina. Tienen que parar de bombardear para empezar las negociaciones de paz y siguen matando indiscriminadamente. Van, rocian un lugar, revientan otro, sin ningún tipo de problema. Le dicen a la gente, salgan de acá porque vamos a bombardear. La gente sale y los revientan afuera. Sí, lo que en el correr del tiempo fue cayendo... La evidencia es de la brutalidad de esto, de que hay necesariamente que pararlo, porque ya no es solamente una cuestión de empatía y de solidaridad con el pueblo palestino, sino que es una cuestión de humanidad a nivel mucho más global y que tiene que ver ya con todos, que nos afecta directamente a todos, no solo por solidaridad, que también, sino también en lo individual de cada territorio y de cada persona, desde el momento que se ha quebrado una... Había como una ficción de que había a nivel internacional un régimen de derecho de alguna manera. Era medio ficticio. Digo, todos vimos el tema de los bloqueos a Cuba, cómo funcionaba. O sea, aquello de régimen de derecho no funcionaba mucho. Pero había como una ficción de que eso funcionaba. Y ahora lo que quedó en evidencia, que eso no va ni para atrás ni para adelante, eso no funciona de ninguna manera. Ante esa realidad, la gente dice, ¿y qué hacemos? Viene el más grande y quiere lo que tengo y ya, voló todo acá. Esa es una de las realidades. Y lo otro que detonó fue el tema de esta flotilla, que esta vez no es la primera vez que hay una flotilla, tampoco es la primera vez que hay uruguayos dentro de una flotilla, pero sí es la primera vez que acá impactó como impactó. Una de las cosas tiene que ver que... que es una flotilla, es la más grande que se ha hecho hasta ahora. O sea, viajar, navegar con casi 40 y pico de barcos, no es moco de pavo, con la cantidad de gente que iba. Pero en este contexto tan particular del intento de romper el bloqueo, después de ya dos intentos que hubo anteriores, que los dos los tiró para atrás Israel, y la llegada de esta nueva, entonces fue como un también darse cuenta, pero pará, en aguas internacionales también Israel cree que tiene soberanía. O sea, la conclusión es, ¿en qué parte del mundo Israel no tiene soberanía? Uh-huh. O sea, ¿qué parte del mundo Israel no es donde va a ir a decir qué podemos hacer y qué no? Hoy hablamos de los medios. Esto de las aguas internacionales es tremendo cómo se ha tergiversado a nivel de los medios de comunicación. Le han hecho creer a la gente que estaban en agua israelíes, claro. Y ya empezaron en Túnez. Sí. Cuando bombardearon Túnez. Pero además, ahí hay otro elemento con respecto a la política de Uruguay, ¿no? Que también te pone los ojos grandotes y uno dice, ¿qué está pasando acá? ¿Se acuerdan cuando el embajador uruguayo en Ramala... Uh-huh. Lo sacaron carpiendo a tiros, ¿no? Lo sacaron corriendo. Uh-huh. A él, y no iba solo, toda una delegación de diplomáticos y periodistas lo sacaron. Es como que eso, en cualquier parte del mundo, es un tremendo lío diplomático. En Uruguay no pasó absolutamente nada. Ni siquiera un llamado a la embajadora a decir, ¿qué pasa con esto, señora? ¿Cómo nos van a agarrar a tiros al embajador? Tampoco se concretó una de las cosas que se reclamaban, ¿no? Un llamado a la embajadora a raíz de que el gobierno de Israel hubiera dicho que los integrantes de la flotilla iban a ser tratados como terroristas. El gobierno sí se reunió con las familias de los uruguayos que estaban en la misión y todo lo demás, pero no se concretó, digamos, o sea, se llegó hasta ahí, hasta donde no implica molestar, si se quiere, o consultar o quedar en evidencia directa con los actores del sionismo. O sea, no le vamos a ir a preguntar a la embajadora por esto que están diciendo, que tres o cuatro compatriotas nuestros van a ser tratados como terroristas, cuando en realidad están formando parte simplemente de una misión humanitaria. O sea, hay ciertos límites que no se han cruzado. Ese, ¿no?, es el otro límite, el otro punto, que junto con lo que pasó con el embajador de Ramala, lo otro que te sorprende. O sea, un ataque a uruguayos en aguas internacionales, diplomáticamente es un ataque a Uruguay, como lo fue el ataque al embajador. Entonces, son elementos que decís. Pero con cualquier otro país del mundo se arma un lío bárbaro a nivel internacional. Hay países que ya no vamos a ir a Petro, que es como lo que está más en punta, ¿no? Sí, no, Petro le terminó, ya había parte de ruptura y terminó de darle la salida a la misión diplomática que quedaba. Pero en otras partes del mundo, las reacciones también fueron de no, que venga el embajador, embajadora, mandemos carta. Yo miraba las declaraciones de Lubetkin y Lubetkin plantea que se estaban reuniendo con embajadores y cónsules de la zona, o sea, con otros que tenían también representantes y con los que los tienen secuestrados. O sea, en ningún momento dijeron claramente, tenemos dos ciudadanos uruguayos secuestrados por Israel en aguas internacionales. Eso es tráfico de personas, eso es piratería, eso es secuestro. En cualquier punto de vista es ilegal. Y sin embargo no escuchamos esas palabras. Yo creo que esto, y vuelvo a tu pregunta de hoy, me parece que todo esto, este tiempo que transcurrió, el cómo se visibilizó los verdaderos objetivos de Israel, cómo cayó esa venda de lo que en realidad está pasando, lo que pasó concretamente con la flotilla, que demuestra una impunidad sostenida por la comunidad internacional, porque si no, no existiría esa impunidad, una impunidad atroz, es lo que terminó de cuajar en esta situación, que hay una indignación tan grande. En este momento, hoy publicamos un mapa con los lugares que van a estar teniendo, y faltan confirmar algunos más todavía. 10 departamentos del Uruguay van a generar movilizaciones el 9 de octubre por Palestina. Algunos el 10, creo, o el 11, porque no les queda bien el 9. Pero es un movimiento tan enorme de rechazo a esta situación y de reclamo de que esto es un genocidio, que creo que es donde hay que empezar a poner atención. O sea, cuando los pueblos hablan, en realidad siempre está pasando que se vino dando un acumulado de situaciones. Y bueno, en este momento hay una masividad planteando esto es un genocidio, no es una guerra, y por lo tanto hay que actuar en consecuencia. Bien, en los minutos finales simplemente, bueno, reiterar, ¿no?, lo que es la invitación para este jueves. ¿Cuál es la importancia que tiene esta movilización en este contexto, al estarse cumpliendo 2 años del comienzo de la intensificación, de la agudización, como decíamos hoy al principio, de este proceso de genocidio? La importancia que tiene particularmente en estos momentos, que la gente que está escuchando entienda, digamos, que hay que estar. ¿Por qué hay que estar el jueves? Mira, yo creo que el por qué hay que estar ya lo hemos hablado desde las 9 y 5 de la mañana. Pero lo que sí es dirigirnos, por ejemplo, a la gente que no ha participado en las marchas. Uh-huh. Porque la gente que participa en las marchas cada vez es más, son fieles en su participación, pero esto se sigue agrandando. Entonces, gente que de repente no está acostumbrada a este tipo de cosas, que se animen, claro, que se animen, que van a ver cuál es incluso el clima que hay, la forma, digamos, de compartir todo, cántico, consigna, y la fuerza que da estar en compañía y en sintonía con esa cantidad de gente. Bien, la invitación es entonces la convocatoria el jueves 6:30 de la tarde acá enfrente, en la explanada de la Intendencia de Montevideo. La marcha termina en Torre Ejecutiva. Nosotros marchamos hasta Plaza Independencia, donde está el Monumento, ajá, de Artigas. Ahí va a haber lectura de proclama, van a participar otras organizaciones también, y termina con un número musical. ¿Cuáles son las organizaciones? No, me estoy tratando de acordar. Ah, Milongas Extremas. Ahí va. No, eso sí. Estaba como en blanco por un momento, era Milongas Extremas. Me parece que también está bueno, para cerrar, sí, remarcar la necesidad de lo importante que es marchar en este caso, desafiando todas las acusaciones. Hoy leía acusaciones de antisemitismo puras y duras, bajísimas, a la gente que está hablando de movilizarse. Hay que desafiar eso, hay que salir a la calle, hay que colgar la bandera de Palestina, hay que gritar fuerte, hay que juntarse con los vecinos, con los compañeros de trabajo, hay que hablar, hay que decir, hay que manifestarse. Tenemos que presionar y dejar de sentir esa vergüenza de lo que está, esa misma vergüenza que sentíamos cuando la Segunda Guerra Mundial, cuando nos empezamos a enterar de las barbaridades que pasaban y no se podía creer que eso fuera real. Bueno, está pasando lo mismo y tenemos que poder reaccionar a tiempo para no sentir esa vergüenza. Bien, quedan temas, por supuesto, para hablar, esta expectativa por el acuerdo que ha sido planteado, las reacciones que han habido desde Palestina, qué análisis se puede hacer. Quedan muchas cosas, pero la vamos a seguir seguramente próximamente para seguir hablando de este tema, en esto que decía Alejandra, la importancia de seguir hablando, ¿no?, de esto, y que la gente siga adquiriendo conciencia y opinión sobre lo que viene pasando. Gracias por haber estado acá esta mañana. Gracias a ustedes. Tomata, Alejandra de Bittencourt, Andrés Stañaro de la Coordinación por Palestina. Exigiendo un alto al fuego.